96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Jueves 12 de abril del 2018, momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro resaltó unión y lealtad en la Revolución Bolivariana. Jefe de Estado manifestó su acuerdo en retomar relaciones diplomáticas con España. Canciller venezolano advirtió que Estados Unidos aumentará sanciones para impedir elecciones del 20 de mayo. Pueblo revolucionario marchará este 13 y 14 de abril. Consejo Nacional Electoral instalará 276 mesas electorales en embajadas y consulados. Cultura al Día. Nacionales. En el programa número 200 del Con el Mazo Dando, el presidente de la República, Nicolás Maduro, resaltó la importancia de la unión cívico-militar en la Revolución Bolivariana. Señor comandante Chávez, y además nos hizo jurar varias veces estar al servicio del pueblo, de la unión cívico-militar. Y nosotros sabemos cuál es nuestro papel. Lo hemos sabido y 5 años después lo sabemos más clarito todavía. ¿Cuál es el papel que debemos jugar para que el movimiento bolivariano, las fuerzas revolucionarias en Venezuela, siga siendo un ejemplo de unión y de victoria? Asimismo, el presidente, junto a Diosdado, resaltó haber jurado lealtad y valentía a la revolución del comandante Chávez. Estamos así porque hemos jurado lealtad eterna con la causa del comandante Chávez. Y hoy es 11 de abril, se están conmemorando 16 años del golpe de Estado, hermano, hermana, 16 años. Y de verdad que hoy es un día, como dijo Diosdado ahorita, de los valientes, es verdad, pero también un día de la traición. La vida es así, la vida tiene los dos componentes. La traición y la cobardía en constante lucha contra la valentía y la lealtad. También ratificó que como revolucionario o revolucionaria, la lealtad significa hacer más y mejor las cosas. La lealtad no solamente es, sí, mi comandante Chávez, sí, eso está listo, ¿no? La lealtad es hacer las cosas bien, hacerlas cada vez mejor y hacer más, mucho más de lo que se te pide, de lo que se espera de uno. Por otro lado, pidió libertad para el líder social brasileño Lula da Silva al tiempo que alertó acciones de la derecha si tomara el poder político. Y le pedimos al pueblo brasilero desde aquí que llegue el mensaje. Estoy seguro que nos están escuchando en Brasil. Allá a Brasil le pedimos desde Venezuela, no dejen solo a Lula, no abandonen a Lula. Tenemos que lograr la libertad de Lula. ¡Libre Lula! ¡Libertad para Lula! Decimos desde Venezuela. No podemos dejar solo a Lula. Cuando hay una orden del imperialismo y de la oligarquía de destruir a un líder grande, grandioso de América Latina y del mundo, como Lula, se van con todo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que el imperialismo y la oligarquía no perdonan? Ni tantico así. ¿Ustedes se imaginan qué harían con el pueblo de Venezuela si la oligarquía tomara el poder político en las elecciones del 20 de mayo? ¿Ustedes se imaginarían? ¿Ah? No volverán. Son las 12 con 16 minutos. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @CulturaElDía, @AlbaCiudad. El primer mandatario nacional Nicolás Maduro manifestó su disposición y acuerdo en retomar las relaciones diplomáticas con la nación europea y de los embajadores de Venezuela y de España regresen a sus puestos de trabajo siempre y cuando exista respeto en las relaciones políticas. Saben ustedes. diplomacia es posible entenderse. Creo en una diplomacia de respeto permanente. Con España, hoy, por ejemplo, el viceministro de Relaciones Exteriores para Europa, Iván Gil, tuvo una reunión en la Cancillería Española con uno de los secretarios de Cooperación Iberoamericana. Allí se habló de restablecer los embajadores, que el embajador nuestro, Mario Isea, vuelva a Madrid y que el embajador español vuelva a Caracas. Yo lo digo aquí en el programa con el mazo dando. Estoy de acuerdo que los embajadores vuelvan a las capitales, pero si hay respeto en las relaciones políticas y diplomáticas entre los gobiernos. En base al respeto, todo es posible, todo. Yo no me meto en los asuntos internos de España. No me meto en los asuntos internos de España. En su crisis social, en la crisis económica, en la crisis de Cataluña. No me meto en la situación. ¿Por qué el gobierno de España se tiene que meter en la situación de Venezuela? Yo le hago un llamado a mi amigo Mariano Rajoy. Marianito, vamos a arreglar esto, ¿vale? Estoy de acuerdo, me hicieron la propuesta. Somos cultura. En una entrevista concedida a Hispan TV, el canciller venezolano Jorge Arreaz advirtió que el gobierno de Estados Unidos profundizará las sanciones contra Venezuela en las semanas previas a las elecciones presidenciales convocadas para el 20 de mayo. En realidad lo que ha ocurrido con el sistema estadounidense, con el señor Donald Trump, es que se ha quitado las máscaras y hace las cosas abiertamente. Pero el problema no es Trump, el problema es el sistema. Pasará Trump y los problemas estarán allí, las ambiciones imperiales estarán allí, la extorsión estará allí y las guerras estarán latentes gracias a la existencia del imperialismo norteamericano. Ahora, por supuesto, estos ataques directos de Trump a quien sea, a Irán, a Venezuela, a Siria, a Rusia, a China, a los países africanos, caribeños, a México, lo que hacen es unir más a los pueblos y unir más a los gobiernos que ya estamos de alguna manera vinculados desde hace muchos años porque queremos ser libres de toda acción imperialista y queremos que se respete el derecho internacional y que todos puedan desarrollarse con el respeto a su soberanía interna. De manera que, de alguna manera, es positivo porque nos une mucho más, porque nos ayuda a coordinar mucho mejor las políticas. 12:19. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaeldia, @albaciudad. Para conmemorar los 16 años de la derrota del golpe de Estado contra la revolución bolivariana perpetrado por factores de la derecha nacional e internacional, el pueblo venezolano marchará este 13 y 14 de abril, así lo informó el jefe de Estado Nicolás Maduro. Los días 13 y 14 en los que conmemoramos la derrota del golpe de Estado del año 2002. Porque el 13 y el 14 se cumplen 16 años del golpe de Estado contra el comandante Chávez. Y 13 y 14 de abril vamos a estar en grandes movilizaciones de masa con el pueblo en la calle, conmemorando la victoria del pueblo hace 16 años contra el golpe de Estado fascista, contra el comandante Hugo Chávez Frías. Somos cultura. El Consejo Nacional Electoral instalará 276 mesas electorales en embajadas y consulados de 90 países, donde podrán ejercer su derecho al voto 108.623 venezolanos que viven en el exterior. Tweets del día. A través de su cuenta en la red social Twitter, @Nicolás Maduro, el jefe de Estado expresó que un día como hoy, el pueblo venezolano en unión cívico-militar salió a las calles a defender y rescatar la democracia, exigiendo el regreso del comandante Chávez a la presidencia. En otro mensaje, el mandatario resaltó que en el marco de esta conmemoración, se declaró hace 3 años, el 12 de abril, como el Día del Pueblo Comunicador. Son las 12:21. Noticias del Alba. Dominicanos, intelectuales y activistas sociales repudian nueva campaña racista en este país a raíz de la reciente ola racista antihaitiana y antiinmigrante. 131 activistas femeninas, intelectuales y trabajadores de la cultura firmaron una declaración en repudio a esta campaña de odio impulsada por poderosos sectores económicos y por la prensa conservadora. En otras latitudes. Durante una reunión en Damasco, capital siria, el presidente Bashar al-Assad advirtió en que cualquier ocasión de los países occidentales contra Siria solo causará inestabilidad en la región. 12:22. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaeldia, @albaciudad. Donald Trump volvió a amenazar a Siria tras un supuesto ataque químico que ocurrió el fin de semana pasado en la ciudad de Duma. El incidente ha sido desmentido por el gobierno sirio, Rusia, incluso por los medios del hospital de esa localidad, pero el presidente Trump advirtió que haría una respuesta en 24 o 48 horas al tiempo que amenazó que todos pagarán un precio. Deportes. Las gimnastas rítmicas Roselyn Palencia, María Graterol y Yadeli Zambrano, las tres de 14 años, buscan cupos para las Olimpiadas Juveniles 2018. Se encuentran en fase de preparación para encarar el Panamericano Juvenil, que se realizará entre el 1 y el 5 de mayo venidero en Medellín, Colombia. Son las 12:23. Cultura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, y el presidente del Centro Nacional de Estudios Históricos, Pedro Calzadilla, encabezaron la convocatoria para las postulaciones al Premio Nacional de Historia 2018, el cual tendrá un plazo comprendido entre el 11 de abril hasta el 31 de mayo. Escucharemos declaraciones del maestro Pedro Calzadilla. Sí, bueno, iniciamos el proceso para la convocatoria al Premio Nacional de Historia del 2018. Es la segunda convocatoria. La primera fue el año pasado, 2017. Galardonamos a 6 maestros y maestras de la historia insurgente. Y este año hemos abierto el proceso convocatorio. Este es un premio, el premio más importante que otorga el Estado venezolano, la República, a quienes se dedican a defender, preservar, divulgar, investigar la memoria y la historia del pueblo venezolano. Está destinado a aquellos cuya trayectoria de más de 30 años, ¿verdad?, reúnen las credenciales y los méritos necesarios para ser reconocido, para recibir este reconocimiento. Comienza a partir de este momento hasta el 31 de mayo, ¿verdad?, para el periodo de postulaciones. Somos cultura. Los invitamos a una puesta en escena con títeres, danza y teatro llamada Takatán Fu, obra infantil inspirada en el cuento Con el caballo bien bonito de Aquiles Nazoa. La cita será el próximo 14 y 15 de abril a partir de las 3 de la tarde en la sala de conciertos de la UNEARTE en Bellas Artes. Ya pueden adquirir sus entradas. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad, 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Benjan, en la Coordinación General de la Radio, María Gabriela Rodríguez, en la Redacción, Edición y Montaje, Jamis Martínez, Andrea Frontado y María Laura Cano. En los controles nos acompañó Jack Hernández. En la locución de guardia, esta servidora, Lizeth Ramos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día. Un recorrido informativo de poder cultural. Somos periodismo, somos cultura.